quiero embriagar tus labios con tu rica miel, que hace mucho tiempo vives en mi pensamiento, y yo vivo obsesionado por tu querer, que hace mucho tiempo vives en mi pensamiento, y yo vivo obsesionado por tu querer. Voy a...